Fantasías descartables es una muestra que reúne títulos como Inmersión, Umbral, Confrontación, Biosupresión, Tourné, Invernadero, Hábitat, Biodegradable, El patio de mi casa es muy particular, Cáustico, Sueño, Biodegradable, Invierno en primavera y Plástico de plátano de Mangrove. Nos muestra distintos ángulos de la naturaleza en blanco y negro. Escuchemos al artista Dani Narváez Paz. La muestra pictórica se titula Fantasías descartables, dentro de la cual es la muestra por la parte práctica de la teoría, la parte práctica, perdón, de la tesis teórica práctica de la maestría en estudios del arte, segunda corte, ofertada por la Universidad de Buenos. En este caso se propone a la técnica plástico diluido, o sea, se la denomina como plástico, como propuesta técnica contemporánea, como alternativa estética pictórica ante la contaminación. La curaduría está hecha a cargo de Hernán Pazurucu, crítico curador cuencano. Dani Narváez Paz ha realizado exposiciones individuales y colectivas desde el año 2008 hasta la presente fecha en varias ciudades de nuestro país. La presente muestra estará disponible al público en general, estudiantes y turistas, hasta el viernes 20 de septiembre. Les dejamos con la invitación del artista Dani Narváez para que usted no se pierda esta exposición Fantasías Descartables. Se los invito cordialmente a todos, a todo el público en general, porque la exposición es como parte de la educación ambiental también, o sea, viene de la parte cotidiana, y se van a sentir muy identificados sobre todo con el material. Y es una propuesta didáctica a la vez, porque es un proceso artesanal, dentro de lo cual se le aplica a la obra y se logra resoluciones estéticas actuales, combinando lo que es arte conceptual y arte tradicional sobre el lienzo.